music. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your. Buenos días, me llamo Alba, soy alumna del IES Ofra y en este momento no me encuentro sola. Somos una radio cultura, una radio que viene desde Tenerife, concretamente el barrio de Ofra. Hoy me encuentro rodeada de compañeros que no han parado de buscar información sobre religiones, culturas, celebraciones y demás que suenan muy, pero que muy interesante, ¿verdad, Giovanni? Sí, así es, efectivamente, Alba. A continuación en Radio Cultura vamos a hablar con unos compañeros sobre el Sol Invictus. Madre mía, qué bien suena. Now you know how I feel. Say you can handle my love. Are you for real? Are you for real? I won't be hasty. I'll give you a try. If you really bug me, then I'll say goodbye. Yo, I will tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna say goodbye. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last. Hola, soy Verónica y yo y mis compañeros Denis y Eduardo os hablaremos del culto religioso del Sol Invictus. Les dejo con Eduardo que les explicará mejor sobre qué va el tema. El Sol Invictus fue un culto religioso hacia una divinidad solar iniciada en el Imperio Romano. Esto indicaba que nacía un nuevo sol que vencía la oscuridad y que partía al final del solsticio de invierno. Este festival corría desde el 22 hasta el 25 de diciembre. Así es, Eduardo, pero ¿el 25 de diciembre no te suena también a algo? ¿Qué celebramos nosotros aquí el 25 de diciembre? Que nace Jesús. No es casualidad. La iglesia, que por aquellos años ya estaba ganando fuerza, tomó el Sol Invictus como el nacimiento oficial de Jesús, aunque en la Biblia nunca se dice cuándo nace Jesús realmente, para dejar en menor valor a su dios pagano y poder mantener la superioridad de la iglesia. Acabamos de comernos las uvas, apenas 22 días del año, y ya nos hemos enterado de que existen ritos o culturas paganas, es decir, romanas, que realmente no conocemos de dónde vienen. ¿Qué nos tienes que contar hoy, Giovanni? Antes que nada, muchas gracias por invitarme y respondiendo a tu pregunta, hoy voy a hablar sobre las Saturnalias, que eran unas fiestas o celebridades antiguas provenientes de Roma. Provienen del año 217 a.C., procedentes de una guerra perdida de los romanos contra los cartagineses. La fiesta como tal se celebra en el templo de Saturno, pero antes de nada se tiene que ofrecer un sacrificio. Acto seguido se hace un gran banquete. La fiesta se caracteriza por haber un gran ambiente familiar en el que se intercambian regalos y decoraciones de velas y plantas. Hay algo curioso que me dijo el profesor que yo no sabía, que era que el esclavo tenía el rol del dueño, del amo, y viceversa, y eso daba cabida a situaciones bastante cómicas. Jamaica, dry your eyes, girl. Bueno, eso me suena al carnaval, ¿no? Es como, sí, bastante carnavalesco. También traigo una sorpresa, no vengo con las manos vacías. Voy a hablar también del carnaval que se celebra en Cantabria, concretamente en Silió. Es un carnaval que se llama La Vijanera, perdón, que trata de que las personas se disfrazan, bueno, sí, con piel de oveja, sombreros picudos, caras pintadas de negro y hacen sonar campanas para así su misión sea ahuyentar a los espíritus del año. Se parten dos esa celebración. Primeramente está la preñá, así lo llaman, que es el nacimiento del año, y luego está la muerte del oso, que es como cuando se acaba el año y están ahuyentando las cosas malas de ese año y van recitando poesías y cosas así, que suena bastante interesante también. Es curioso que solo en España se celebre en Cantabria una celebración tan antigua como es esto, el primer carnaval. ¿Qué fecha es? Más o menos... ¿Más o menos en Reyes? Sí, claro, no te había entendido. Es en Reyes, más o menos, sí. Es el primer domingo del año... claro, vale, ya entiendo. El primer domingo del año, que a veces coincide con otro día y tienen que cambiarlo a otro día, pero el primer domingo del año. La cultura clásica que nosotros estudiamos constituye la base de la cultura occidental. En Grecia y en Roma se crearon las estructuras artísticas, lingüísticas y políticas y religiosas que hemos heredado, pero también se tomaron muchas cosas de los pueblos cercanos, Egipto, Mesopotamia y Grecia. Y uno de esos pueblos, los hebreos, tuvo una influencia enorme antes de sus tradiciones religiosas a través de la Biblia. Existe una Biblia judía que no es exactamente igual que la cristiana. Los diferentes libros que constituye en arameo, pero hay unos libros que son sagrados, para los cristianos y no para los hebreos. Bueno, ahora yo y Kevin hablaremos un poco sobre el rito de los Reyes Magos. Primero hablará él y después a continuación hablaré yo. Hola. El origen de los Reyes Magos se ve en el Evangelio de Mateo, que hablan de estos magos y que se estableció en el siglo III que fueran reyes, ya que hasta entonces eran personas pudientes, y que fueran tres por cada regalo, ya que habían dibujos en el que se representaban tres o cuatro magos, e incluso en la iglesia ortodoxa siria y en la iglesia apostólica armenia aseguraban que eran 12 como los apóstoles. Los nombres actuales de los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen por primera vez en el famoso mosaico de San Apollinaire Nuovo, Ravenna, que data del siglo VI, en el que se distingue a los tres reyes magos ataviados al modo persa con sus nombres encima y representando distintas edades. Aún tendrían que pasar varios siglos hasta que el siglo VI para que el rey Baltasar aparezca con la tez negra y los tres reyes. Además de representar las edades, representan las tres razas de la Edad Media. Melchor encarnará a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. Esta vez no hemos sido salvados por la campana. Espero que les haya gustado el programa de Cultura Radio y que compartan, escuchen, atentan y sobre todo que les hayamos informado de cosas que no hayan sabido, que más atrás de esta religión se encuentra un pasado que no todos tenemos la suerte de conocer y esperemos que les haya gustado. Y en nombre de todos les queríamos agradecer y dar las gracias. Y bueno, que tengan una feliz semana. Muchas gracias.